Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Yo les decía más temprano, la mañana estaba espectacular. Ahora aumentó el viento, eso sí, había mucho menos viento más temprano. Acá también, acá saludan y saludan las muchachas, las palmeritas, sí. Quisimos subir el dron, pero no quiso. No quiso subir. Hoy me deja tranquilo, mucho viento realmente. Sí, no. Estamos en el local de Avenida Aiguá, el local de uno de los locales del ingeniero Antías. En un ratito nada más, estaba previsto a las 10:30, va a ser a las 11, se va a estar haciendo la presentación de las 12 listas que acompañan al ingeniero Antías. Pero nosotros aprovechamos aquí para poder hablar unos minutitos con Carlos Medina, que es el coordinador asesor de la Dirección de Higiene y Medio Ambiente. Yo le decía subdirector, no, el título es este, coordinador y asesor de la Dirección de Higiene y Medio Ambiente. Queremos saber detalles, justamente lo hablábamos hace algunos días con Piris, detalles de lo que va a ser este 24 de agosto en cuanto a protocolos que se van a estar llevando adelante y si en este tiempo, desde el que hablamos con Jorge, al momento ha habido algunas solicitudes de lo que son fiestas y de repente algunas reuniones familiares. Buen día, Karina. Buen día, Jorge y Ricardo. Hola, hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, en base a lo que preguntaba Karina, solicitudes siguieron habiendo. Nosotros también queríamos que tener información en base a las solicitudes, si bien iban a ser negativas, para poder tener un control y un registro y poder también fiscalizar en base a esas solicitudes. Hoy de mañana, ustedes ya saben, creo que Jorge lo hizo público, hubo una reunión hace unos días con el comando de jefatura para el trabajo que se va a realizar el 24 de agosto en conjunto con el Ministerio de Interior. Hoy de mañana ya estuvimos también con la Dirección de Higiene y Bromatología, con los encargados de turno, con los funcionarios que van a hacer la puesta a punto del operativo el 24 a la noche. Y todo aquello que estamos detectando, que vamos viendo por las redes sociales y todo lo demás, lo que se está haciendo es intimando y notificando de la no autorización, la no realización de estos eventos. Recalcar lo que sí está habilitado, que puede funcionar el 24 a la noche. Lo único que pueden funcionar son los restaurantes con el protocolo establecido y a su vez los resto pubs, que también hay un protocolo establecido, que son los que tienen música en vivo, que pueden funcionar con la música en vivo hasta la 1 de la mañana y deben de cortar a las 2 de la mañana. Eso es lo único que va a estar permitido en Maldonado. El resto, insistimos con el que el 24 quédate en casa. Y bueno, obviamente, como han sabido ustedes, todo lo que hemos venido informando en estos fines de semana, durante todos los reglamentos que hace el cuerpo inspectivo en la noche, también surgen demandas por ruidos molestos o demandas por vecinos que ven aglomeraciones de personas en diferentes puntos, diferentes barrios, y eso es lo que hemos detectado en muchos casos, fiestas privadas que se han hecho, que se han realizado, y ahí vamos y exigimos el cese de actividades, que por suerte en estos casos hemos encontrado empatía, digamos, con los organizadores o con los vecinos que hacen este tipo de eventos, y bueno, invitamos a que se desaloje la fiesta y se logra. Este 24 nosotros vamos a ser muy estrictos. Ya hay antecedentes, tanto en Maldonado como en otros departamentos, de que se han pasado a la justicia y ha sido gente procesada. Nosotros queremos recalcar, y lo hemos dicho enfáticamente en otros medios también, vamos a hacer todas las denuncias que haya que hacer en caso de constatar alguna de este tipo de eventos sin habilitación y sin permiso, y además jugando con la salud de la población del departamento. Carlos, ¿con qué personal se va a estar trabajando, teniendo en cuenta que ya, como decía, se han venido haciendo diferentes inspecciones a nivel de lo que son más los fines de semana, pero en esta oportunidad y teniendo en cuenta la particularidad de este día, ¿con qué personal se va a estar trabajando? Este 24 lo que va a hacer, si bien ahora arranca ya el fin de semana, que vamos a ir con los mismos turnos que teníamos de noche, solicitamos más personal, hicimos cambio de horario de los turnos inspectivos para reforzar la noche y vamos a estar en el entorno de cerca de los 20 funcionarios del cuerpo inspectivo, y a su vez el apoyo del Ministerio del Interior, también a su vez del Cuerpo Directivo, hay otros supervisores de otras áreas de la Dirección General que están en otras áreas que también se van a volcar para trabajar en esta noche y poder estar monitoreando, fiscalizando y viendo en caso de alguna irregularidad, y en ese caso sí llaman a los funcionarios inspectores que son los que tienen la capacidad para poder notificar. Vamos a estar trabajando, recorriendo, tratar de minimizar todo lo que pueda hacer que podamos encontrar de forma irregular y tratar de seguir que en Maldonado venimos achicando, por suerte estamos con un caso activo directamente y bueno, ojalá podamos mantener la línea así como venimos y bueno, pedir la responsabilidad a todos de vuelta, nuevamente la responsabilidad a los empresarios. Sabemos que es difícil, que es una situación complicada, el tema económico y todo lo demás, pero bueno, en este caso tenemos que, la administración tiene que velar por la salud de toda la población y tenemos que ser muy estrictos en esto. Jorge, Ricardo, ustedes. Carlos, porque de repente lo expresaste, pero yo no lo entendí bien. ¿Han habido solicitudes concretas de permisos para fiestas en casas particulares? Hubo en casas particulares, pero por sobre todas las cosas, no tanto en casas particulares, sino que hubo pedido de fiestas concretas, Jorge, para con tema de venta de cenas y de shows y eso. Entonces, previo a esto, mucha gente especulaba, creyendo que de repente iba a venir, se iba a habilitar algún protocolo o algo, y se hicieron, cruzaron expedientes, se hicieron solicitudes formales, las cuales nosotros también queríamos saber de primera mano. Nos parecía, a todo el mundo que de repente llamaba y decía, va a pasar algo el 24, digo, hágalo por escrito. ¿Por qué? Porque era la única manera nosotros de poder tener una trazabilidad de dónde se podrían estar llevando adelante este tipo de emprendimientos o eventos. Y bueno, nosotros obviamente la negativa a todas estas solicitudes se le dio vía formal, pero por sobre todas las cosas también éramos muy muy estrictos y muy claros en el momento de decir qué se podía realizar, de qué manera se podía realizar, y en aquellos lugares que tuvieran, ya te digo, habilitado rubro gastronómico para lo que pueden ser cenas, y sí dejar bien en claro en el tema de la música en vivo, que sigue el protocolo vigente hasta la hora que tiene que estar, que es a la 1:00 a.m, y bueno, y el funcionamiento local hasta las 2:00 a.m. Bien, pero mi pregunta iba sobre las casas de familia, porque uno escucha comentarios y se le ocurre también que de repente la gente, en vez de ir a un restaurante simplemente a comer algo y a escuchar un espectáculo, se juntan en una casa de familia con un grupo de amigos, 8, 10, 12 parejas, y ponen música ahí. Ahora, ¿eso se puede hacer o no se puede hacer? En sí, estamos claros que no se podría hacer por el decreto presidencial y por las resoluciones departamentales. Todo lo que sea aglomeración de gente, Jorge, estaría prohibido. Ahora, ¿qué ha pasado en estos fines de semana? Que se han dado de repente hasta cumpleaños familiares que se han suscitado, y estas fiestas privadas que nosotros de repente se dieron los fines de semana anteriores, que ustedes se enteraron que hubo cese de actividades, ¿cómo se dan? Se dan a raíz de la propia denuncia de los vecinos, ¿sá? Que de repente en el barrio ven que hay mucha aglomeración de autos y que hay ruido y que hay música, y ahí hemos detectado este tipo de fiestas que puede ser lo que pueda pasar el 24, y de esta manera estamos dando también estamos dando cumplimiento, porque llegamos a esos lugares a raíz de la propia denuncia de los vecinos. En Montevideo va a haber patrullaje aéreo, ¿acá también? Patrullaje aéreo, eso no te sabría decir, no nos confirmó nada el Ministerio del Interior en cuanto al patrullaje aéreo. No sé, el que estuvo en la reunión presente con el Ministerio del Interior, que yo no estuve, fue Jorge, pues yo por temas de agenda no pude estar ahí, pero no lo hablé concretamente, no te sabría responder si va a haber patrullaje aéreo. Carlos, no sé si fuiste tú o fue Jorge Piris, creo que fuiste tú hace 8 o 10 días que te consulté por este tipo de cosas. Me habías dicho que para estos lugares que están habilitados, es decir, yo de repente compro un ticket para un lugar donde voy a cenar y escuchar música en vivo, sin baile, todo, que iban a ser un poco flexibles con el horario de cierre. Hoy el protocolo indica que hay que cerrar a las 2:00 a.m. Vos me habías comentado algo, que bueno, van a permitir a las 12 para todo y que la gente vaya saliendo tranquila, lo que puede demandar 30, 40 minutos y no correr todo el mundo para afuera. ¿Está vigente eso? ¿Es así? Está vigente, y nosotros, ¿te acordás que sí fui yo que te lo dije, sí, Ricardo? En sí es que a las 2, y nosotros hablamos con los inspectores, y más que nada era para previo al 24 de agosto, que esos locales, bares, restaurantes, ja, decíamos, se puede expender hasta las 2:00 a.m. La flexibilidad que está en el compromiso del empresario, que diga, bueno, a las 2:00 a.m. no podemos vender más bebida, no podemos darle nada más al consumidor, y obviamente con el hecho de que no lo vas a levantar de la mesa y lo vas a correr, darle unos 30, 40 minutos de tolerancia para que vayan desalojando. Uh-huh. Esa es la flexibilidad que nosotros entendimos que era propia de aplicarla, y bueno, y apelando, vuelvo a decir, aquellos empresarios responsables que obviamente que a las 2 le dicen al consumidor, mire, no puedo, claro, venderte más, establecido, y bueno, y vamos a seguir desalojando de a poco. Carlos, te cambio de frente, como si habláramos de fútbol. A esta altura, cuando ya hace unos cuantos meses que están realizando estos operativos todos los fines de semana, ¿quiénes incumplen más con los protocolos? ¿Aquellos comercios establecidos, que todo el mundo los conoce, que pagan higiene, que pagan bomberos, que pagan todo, o aquellos que se hacen los vivos y realizan fiestas ilegales? Así a vuelo de pájaro, para tener una idea. A vuelo de pájaro, los que comercios que están establecidos, Ricardo. Te diría que los que están establecidos. Y hemos tenido más, los problemas que se han suscitado más es más que nada, puntualmente me refiero al municipio de Maldonado, uh-huh, ¿tá? Hablando en territorio, y más que nada bares y tipo de whiskería. Uh-huh. Yendo a los hechos, para este 24 de la noche, el personal municipal va a trabajar acompañado del personal policial, y frente a cada denuncia va a acudir al lugar para constatar de que la denuncia lleva a que tengan que proceder. Como hemos venido haciendo durante todos estos fines de semana, Jorge, y las actuaciones que han habido en conjunto con el Ministerio de Interior, que le dan un respaldo, obviamente que le dan un respaldo mucho mayor a la actuación inspectiva, porque cuando a un comercio o cuando a una casa particular de repente cae un inspector o caen funcionarios municipales, es diferente que cuando ya se va con apoyo policial y va un patrullero. Uh-huh. Eso es así. Y eso es lo que nos da respaldo legal también en caso de actuaciones que hayan que elevar a la justicia, porque directamente la policía está en condiciones de, si ven algo que es realmente de urgencia, dar cuenta al fiscal de forma inmediata, ¿verdad? ¿Tienes una idea entre personal policial, de tránsito, de higiene, cuántas personas van a estar trabajando en este operativo? Yo no, el operativo de tránsito, no sé cuánta gente va a destinar tránsito, porque a su vez tránsito también va a trabajar en operativos conjuntos con la policía. Uh-huh. En el caso nuestro, ya te digo, vamos a hacer en el torno de las 20 a 25 personas, y a eso le sumamos choferes y todos los compañeros que van a trabajar, vamos a andar en el entorno de las 30 personas de funcionarios municipales, y siempre con acompañado de efectivos policiales, así que sumale que no sea un patrullero o sea gente que va a andar con los compañeros inspectivos, vamos a andar en el mismo entorno con las funcionarias policiales. Carlos, queda claro que están actuando todo el personal, está actuando con criterio, con cintura, con sentido común, pero si la cosa se va de mambo y no se respeta lo que está dispuesto, se judicializa el tema y ya tenemos consecuencias a la vista, ¿no? Eso está claro. Está más que claro, y por eso apelamos a la responsabilidad. Y este 24 y el propio 25, después de que tengamos los informes de los cuerpos inspectivos y todo lo demás, ya lo hemos hablado con el propio intendente, acá está en juego la salud de la población del departamento, y con eso no vamos a jugar, y si tenemos que llevarlo hasta las últimas consecuencias, lo vamos a hacer. Carlos Medina, gracias por esta conversación, buen trabajo. Muchas gracias, un abrazo grande a ustedes. Amable. Cerramos. Pará, contame algo, porque vos ahí y fuiste por otro motivo. Decime a ver qué pasa ahí. Bien, les cuento. Obviamente están los integrantes de todos. ¿Vos estás en el comité central de la campaña de Antía en Avenida Iguay, sí, es así. Exactamente, bien. así es. Y les decía, están los integrantes de las 12 listas que se van a estar presentando en un ratito nada más. Reitero, estaba previsto que esto se realizara a las 10:30. Ya nos dijeron que hasta las 11 no tendríamos novedades. Ajá. Acaba llegando la gente, hay mucha gente, obviamente. Imaginen que ha venido la gente que representa a todas las listas. Y claro, decime una cosa, 12 listas, y las listas de los alcaldes no se presenta ahora. A ver, voy a tratar de ingresar, porque así... Averiguar y nos contestás dentro de un ratito, pero digo justamente... Sí, ¿cuáles son las 12 listas? Porque lo central es saber, para que la gente sepa viendo las 12 listas, qué listas son. Exacto. ¿Están ahí a la vista, no? Están carteles. Están a la vista, están en una cartelera. Ah. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. A ver si las repasamos. Están en una cartelera, sí, están a la vista del que se quiera hacer. Por eso está como las listas del liceo, ¿vieron cuando ponen la nómina de las clases que te tocan y dónde vas a estar? Sí. Bueno, aquí están las listas representadas de todo el departamento. Y están, les digo, a ver, tenemos la lista 20, la 44, la 32, la 50, la 72, 75, 88, 300, 313, 10-07, 20-21, 77-71, y abajo están las... Pará un poquito, la 10-07... 10-07. ¿Una lista 10-07? 10-07, a ver, déjame leer un poquitito más, permiso. Sí, 10-07. 10-07, Ideas de Libertad. Es raro porque ayer cuando mandan la convocatoria para esa conferencia de prensa, mandan el detalle de los números de la lista y esa lista no estaba. Después, no estaba, cierto. Pero también ahora estoy viendo que están las de los diferentes municipios también. Ah. Pero están abajo, o sea que están bueno, como separadas. Esa bien. Pertenecería, no pertenecería a la parte de los municipios. Les cuento que está el municipio de Maldonado, 222A, 364A, Punta del Este, 22CH, San Carlos, 28B, 112B. Claro, tienen letra, los municipios tienen letra. 344B, 1007B. O sea que la 1007 tiene la B aquí en San Carlos, 28C, 93C para Piriápolis, 222C, más o menos por ahí, porque son muchas más. Bueno. La del Este, Pan de Azúcar, Aiguazo, Lirán de Garzón. Están todas. Pero en la entonces lista. La 1007 tiene lista la Junta también. Exacto. ¿Y me puedo decir quién la encabeza? A ver, permítame. Maximiliano Camou. Maximiliano Camou. ¿Ah? C-A-M-O-U. Camou. Mirá vos. El primer suplente, Daniel Portas, le sigue Janet Milar y Gabriel Leoni. Bueno, bien. Bueno, quedamos a la espera de más noticias para este boletín. Bien, les cuento. Yo les decía, algunos de los candidatos a los diferentes municipios ya están por acá, los hemos bien. Visto, están llegando. Simplemente para que me contestes después la lista nueva esta, donde dice sí. Sublema, fíjate después si me das el dato, porque si bien se invitó para presentar todas las listas de Todos por Maldonado, no sí. son todas de Maldonado, porque hay otro sublema, se llama Junto por Maldonado, esa que se lleva casi la mitad de las listas. Esa que estamos nombrando, la 1007, pertenece al sublema Juntos por Maldonado. Ah, bueno. O sea que el sublema Juntos por Maldonado tiene más listas de Antía que los que tiene Todos por Maldonado, que es el sublema personal de Antía. Muy bien. Bien, dale. Bien. Seguiremos por acá. Voy a hacer fotitos, así comparto con ustedes y la audiencia y tienen una mayor información con respecto a quienes integran las listas y demás. Buenísimo, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.